Thinking anymore. of your life. And I could bleed in sympathy with you. On those days, and I could drink up everything you have. Don't let our youth go to waste. ¿Ya se acabó? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana aquí por Radio Cartón. Se terminó el volantín.